no da más que una débil idea, sean por lo demás, las que fueren las majestades primitivas de Esquilo y la belleza del libro de Balanche. El libro secreto de la antigua iniciación no era ignorado por Homero, que traza el plan y las principales figuras sobre el escudo de Aquiles con una precisión minuciosa. Pero las graciosas ficciones de Homero pronto parecen hacer olvidar las sencillas y abstractas verdades de la revelación primitiva. El hombre se agarra a la forma y olvida la idea. Los signos al multiplicarse pierden su poder. La magia también se corrompe en esa época y va a descender con las hechiceras de Tesalía los más profanos encantamientos. El crimen de Edipo ha producido sus frutos de muerte y la ciencia del bien y del mal erige a este en divinidad sacrílega. Los hombres fatigados de la luz se refugian en la sombra de la sustancia corporal. El sueño del vacío que Dios llena, pronto les parece más grande que el mismo Dios, y se crea el infierno cuando en el curso de esta obra nos sirvamos de palabras consagradas. Dios, el cielo, el infierno, se pase de una vez por todas, que nosotros nos alejamos tanto del sentido atribuido a estas palabras profanas, como la iniciación está separada del pensamiento del vulgo. Dios, para nosotros, es el Azoe de los sabios, el principio eficiente y final de la gran obra. Ya explicaremos más adelante lo que estos términos tengan de oscuro. Volvamos a fábula de Edipo. El crimen del rey de Tebas no es el de haber comprendido a la Esfinge, sino el de haber destruido al azote de Tebas, sin ser bastante puro para completar la expiación en el nombre de su pueblo. Así, bien pronto la peste se encarga de vengar la muerte de la Esfinge, y el rey de Tebas, forzado a abdicar, se sacrifica a las terribles manos del monstruo, que está más vivo y más devorador que nunca, ahora que ha pasado del dominio de la forma de la idea. Edipo, ha visto lo que es el hombre y se saca los ojos para no ver lo que es Dios. Ha divulgado la mitad del grande arcano mágico, y para salvar a su pueblo, es preciso que se lleve con él al exilio y la tumba la otra mitad del terrible secreto. Después de la fábula colosal de Edipo, encontramos el glacioso poema de Psique, del que Apuleyo no es ciertamente el inventor. El gran arcano mágico reaparece aquí bajo la figura de la unión misteriosa entre un dios y una débil mortal abandonada, sola y desnuda sobre una roca. Sí que debe ignorar el secreto de su ideal realeza, y si contempla a su esposo le pierde. Apuleyo interpreta y comenta aquí las alegorías de Moisés. Pero, los Elohim de Israel y los dioses de Apuleyo, ¿no ha salido igualmente de los santuarios de Menfis, y de Tebas? Sí que es la hermana de Eva, más bien es Eva espiritualizada. Ambas quieren saber y pierden la inocencia, para pagar el honor de la prueba. Ambas merecen descender a los infiernos, una para llevar la antigua caja de Pandora, y la otra para buscar en ellos y aplastar la cabeza de la serpiente, que es el símbolo del tiempo y del mal. Ambas cometen el crimen que deben expiar, el Prometeo de los antiguos tiempos, y el Lucifer de la leyenda cristiana, el uno entregado, y el otro sometido por Hércules y por el Salvador. El gran secreto mágico, es pues, la lámpara y el puñal de Psique, es la manzana de Eva, es el cetro ardiente de Lucifer, pero es también la cruz santa del Redentor. El saber bastante para abusar o divulgarlo, es merecer todos los suplicios. El saber cómo debe saberse para servirse de él y ocultarle, es ser dueño de lo absoluto. Todo está encerrado en una palabra, y en una palabra de cuatro letras. Es el tetragrama de los hebreos, es el azoe de los alquimistas, es el tot. De los bohemios, es el tarot de los cabalistas. Esa palabra, de tan diversa manera manifestada, quiere decir Dios para los profanos, significa el hombre para los filósofos, y ofrece a los adeptos la última palabra de las ciencias humanas y las llaves del poder divino, pero solo al que sabe servirse de él y comprende la necesidad de no revelarlo nunca. Si Edipto en lugar de hacer morir a la Esfinge la hubiera domado y enganchado a su carro para entrar en Tebas, hubiera sido rey sin incesto, sin calamidades y sin exilio. Si sí que a fuerza de sumisiones y de caricias hubiera alcanzado que el amor se revelara por sí mismo, no lo hubiera perdido. El amor es una de las imágenes mitológicas del gran secreto y del gran agente, porque manifiesta a la vez una acción y una pasión, y un vacío y un lleno, una flecha y una herida. Los iniciados deben comprenderme, y a causa de los profanos no puede decirse demasiado. Después del maravilloso asno de oro de Apuleyo, no encontramos más epopeyas mágicas. La ciencia vencida en Alejandría por el fanatismo de los asesinos de Hipatía, se hace cristiana, o más bien, se oculta bajo los velos cristianos de Amonio, Sinesio y el anónimo autor de los libros de Dionisio el Areopagita. En ese tiempo era preciso hacerse perdonar los milagros por las apariencias de la superstición y la ciencia por un lenguaje ininteligible. Se resucitó la escritura jeroglífica y se inventaron los pentáculos y los caracteres, que resumían toda una doctrina en un signo, toda una serie de tendencias y de revelaciones, en una palabra. ¿Cuál era el fin de los aspirantes a la ciencia? Buscaban el secreto de la gran obra o de la piedra filosofal, o el movimiento continuo, o la cuadratura del círculo, o la medicina universal, fórmulas que los salvaba con frecuencia de la persecución y del odio haciéndolos tildar de locura, fórmulas que manifestaban cada una de por sí, una de las fases del gran secreto mágico como lo demostraremos más tarde. Esta ausencia de epopeyas dura hasta nuestra novela de la rosa. Pero, el símbolo de la rosa, que manifiesta también el sentido misterioso y mágico del poema de Dante, está tomada de la alta cábala y ya es tiempo de que abordemos este inmenso manantial oculto de la filosofía universal. La Biblia, con todas unas alegorías que encierra, no manifiesta sino de una manera incompleta y velada la ciencia religiosa de los hebreos. El libro que hemos hablado y cuyos caracteres hieráticos explicaremos, el libro que Guillaume Postel denomina el Génesis de Enoch, existía seguramente antes de Moisés y de los profetas, cuyo dogma, idéntico en el fondo al de los antiguos egipcios, tenían también su exoterismo y sus velos. Cuando Moisés hablaba al pueblo, dice alegóricamente el libro sagrado, colocaba un velo sobre su rostro y se quitaba ese velo para hablar con Dios. Tal es la causa de esos pretendidos absurdos de la Biblia, que tanto han ejercitado el verbo satírico de Voltaire. Los libros no estaban escritos más que para recordar la tradición, y se escribían en símbolos ininteligibles para los profanos. El Pentateuco y las poesías de los profetas no eran, además, más que libros elementales, sea de dogma, sea de moral, sea de liturgia. La verdadera filosofía secreta y tradicional no fue escrita sino más tarde, bajo velos menos transparentes aún. Así es como nació una segunda Biblia desconocida, o más bien incomprendida por los cristianos. Un relato dicen de absurdos y aquí los creyentes confundidos en una misma ignorancia, hablan como los incrédulos. Un monumento, digamos nosotros, que reúne todo lo que el genio filosófico y el religioso han podido hacer o imaginar de sublime. Tesoro rodeado de espinas y diariamente oculto en una piedra bruta y oscura. Nuestros lectores ya habrán adivinado que quiero hablar del Talmud. Extraño destino el de los judíos. Los machos cabríos emisarios, los mártires y salvadores del mundo. Familia movediza, valerosa y dura. Que las persecuciones han siempre conservado intacta, porque aún no ha cumplido su misión. Nuestras tradiciones apostólicas, no dicen que después de la declinación de la fe en los gentiles, la salvación debe venir todavía de la casa de Jacob, y entonces el judío crucificado que han adorado los cristianos pondrá el imperio del mundo en manos de Dios, su Padre. Se siente uno extasiado de admiración al penetrar en el santuario de la Cábala, a vista de un dogma tan lógico, tan sencillo y, al mismo tiempo tan absoluto. La unión necesaria de las ideas y de los signos, la consagración de las realidades más fundamentales por los caracteres primitivos, la trinidad de las palabras, las letras y los números. Una filosofía sencilla como el alfabeto, profunda e infinita como el verbo. Teoremas más completos y luminosos que los de Pitágoras. Una teología que resume contando por los dedos. Un infinito que puede caber en el hueco de la mano de un niño. 22 letras, un cuadrado y un círculo. He aquí todos los elementos de la Cábala. Son los principios elementales del verbo escrito, reflejo de ese verbo hablando que ha creado el mundo. Todas las religiones verdaderamente dogmáticas han salido de la Cábala, y a ella retoman. Todo lo que hay de científico y de grandioso en los sueños religiosos de todos los iluminados, Jacob Boehme, Swedenborg, San Martín, etc., está tomado de la Cábala. Todas las asociaciones masónicas le deben sus secretos y sus símbolos. La Cábala consagra por sí sola la alianza de la razón universal y del verbo divino. establece por los contrapesos de dos fuerzas opuestas en apariencia, la balanza eterna del ser, concilia la razón con la fe, el poder con la libertad, la ciencia con el misterio. Tiene las llaves del pasado, del presente y del porvenir. Para iniciarse en la Kábala, no basta leer y meditar los escritos de Reuchlin, de Galatinus, de Krichero, de Pico de la Mirandola, es preciso también estudiar y comprender a los berritos hebreos de la colección de Pistorius, el Sefer Jezirah, sobre todo, después de la filosofía de amor de León el Hebreo. Es preciso, asimismo, abordar el gran libro de Zohar, leer atentamente en la colección de 1689 titulada Cábala de Nudata, el tratado de la neumática cabalística y el de la revolución de las almas. Después, penetrar audazmente en las luminosas tinieblas de todo el cuerpo dogmático y alegórico del Talmud. Entonces se podrá comprender a Guillaume Posel, y confesarse en voz baja que, aparte de sus sueños, asaz prematuros y demasiados generosos de la emancipación de la mujer, ese célebre y sabio iluminado podía no estar tan loco como pretenden aquellos que ni siquiera le han leído. Acabamos de bosquejar rápidamente la historia de la filosofía oculta, hemos indicado los manantiales y analizado en pocas palabras los principales libros. Este trabajo no se refiere más que a la ciencia. Pero la magia, o mejor, el poder mágico, se compone de dos cosas, una ciencia y una fuerza. Sin la fuerza, la ciencia no es nada, o más bien, es un peligro. No otorgar la ciencia sino a la fuerza, tal es la ley suprema de las iniciaciones. Así, el gran revelador, ha dicho, el reino de Dios sufre violencia, y son los violentos los que le hacen perder su fuerza. La puerta de la verdad está cerrada como el santuario de una virgen. Es preciso ser un hombre para penetrar en él. Todos los milagros están prometidos a la fe. Pero ¿qué es la fe sino la audacia de una voluntad que no vacila en las tinieblas y que marcha hacia la luz a través de todas las pruebas y venciendo todos los obstáculos? No vamos a repetir aquí la historia de las antiguas iniciaciones. Cuanto más peligrosas y terribles eran, tanto más eficaces resultaban. También tenía el mundo entonces hombres capaces de gobernarlo y de instruirlo. El arte sacerdotal y el arte real consistían especialmente en pruebas de valor, de discreción y de voluntad. Era un noviciado semejante al de esos sacerdotes, tan impopulares de nuestros días, conocidos con el nombre de jesuitas, y que gobernarían todavía el mundo si tuvieran una cabeza verdaderamente sabia e inteligente. Después de haber pasado nuestra vida en la investigación de lo absoluto, en religión, en ciencia y en justicia. Después de haber dado vueltas en el círculo de Fausto, hemos llegado al primer dogma y al primer libro de la humanidad. Allí nos detuvimos. Allí hemos encontrado el secreto de la omnipotencia humana y del progreso indefinido, la llave de todos los simbolismos, el primero y el último de todos los dogmas. Y hemos entendido también lo que quiere decir esa palabra tan frecuentemente repetida en el Evangelio, el reino de Dios. Dar un punto fijo por apoyo a la actividad humana, es resolver el problema de Arquímedes, realizando el empleo de su famosa palanca. Eso es lo que hicieron esos grandes iniciadores, que produjeron sacudidas en el mundo, no pudiendo hacerlo sino mediante el grande e incomunicable secreto. Para garantía, por otra parte, de su nueva juventud, el fénix simbólico no reaparece nunca a los ojos del mundo, sin haber consumido solemnemente los despojos y las pruebas de su vida anterior. Así es como Moisés hizo morir en el desierto a todos aquellos que habían podido conocer el Egipto y sus misterios. Así es también como San Pablo en Efeso quemó todos los libros que trataban de ciencia ocultas. Es así, finalmente, también como la Revolución Francesa, hija del Gran Oriente Juanita y de la ceniza de los templarios, saquea las iglesias y blasfema de las alegorías del culto divino. Pero todos los dogmas y todos los renacimientos proscriben la magia y regalan los misterios al fuego o al olvido. El que todo culto, toda filosofía que viene al mundo es un Benjamín de la humanidad, que no puede vivir más que dando la muerte a su madre. Es que la serpiente simbólica gira siempre devorando su cola. Es que hay necesidad, por razón de ser, que en toda plenitud haya un vacío, en toda magnitud un espacio, en toda afirmación una negación. Es la realización eterna de la alegoría del fénix. Dos ilustrados sabios me han precedido en la vía por donde marcho, pero se han pasado, por decirlo así, la noche en blanco, y por ende, a oscuras. Hablo de Volney y de Dupuis, de este especialmente, cuya inmensa erudición no ha podido producir más que una obra negativa. No ha visto en el origen de todos los cultos más que astronomía, tomando así el cielo simbólico por el dogma, y el calendario de la leyenda. Un solo conocimiento le ha faltado, el de la verdadera magia, que encierra los secretos de la cábala. Después ha pasado por los antiguos santuarios, como el profeta Ezequiel por la llanura cubierta de osamentas, y no ha entendido más que la muerte, por no saber la palabra que reúne la virtud de los cuatro vientos del cielo, y que puede hacer un pueblo viviente de todo ese inmenso osario, gritando con los antiguos símbolos levantados. Revestíos de una nueva forma y marchad. Lo que nadie, pues, ha podido o no ha osado hacer antes de nosotros, ha dado lugar a que haya llegado un tiempo en que tratemos de hacerlo. Queremos, como Juliano, reedificar el templo, y no creemos producir con esto un mentis a una sabiduría que adoramos, y que el mismo Juliano se hubiese dignado adorar, si los doctores, rencorosos y fanáticos de su tiempo, le hubieran permitido comprenderla. El templo, para nosotros, tiene dos columnas, sobre una de las cuales el cristianismo ha escrito su nombre. No tratamos de atacar al cristianismo, por el contrario, lejos de eso, queremos explicarlo. La inteligencia y la voluntad han, alternativamente, ejercido el poder en el mundo. La religión y la filosofía luchan todavía en nuestros días, y deben concluir por ponerse de acuerdo. El cristianismo ha tenido por fin previsorio establecer, por la obediencia a la fe, una igualdad sobrenatural o religiosa entre los hombres e inmovilizar la inteligencia por la fe, en fin, dar un punto de apoyo a la virtud que destruyera la aristocracia de la ciencia, o más bien, reemplazar esa aristocracia ya destruida. La filosofía, por el contrario, ha trabajado por hacer volver a los hombres por la libertad y la razón, a la desigualdad natural, y para sustituir, fundando el reino de la industria, el savoir-faire, a la virtud. Ninguna de estas dos acciones ha sido completa y suficiente. Ninguna ha conducido a los hombres a la perfección y a la dicha. Lo que ahora se sueña sin osar casi esperarlo, es una alianza entre esas dos fuerzas, largo tiempo consideradas como contrarias, y esa alianza se tiene razón en desearlas, porque las dos grandes potencias del alma no son opuestas entre sí, como el sexo del hombre no es opuesto al de la mujer. No hay duda de que son diferentes, pero sus disposiciones, contrarias en apariencia, no proceden más que de su aptitud para encontrarse y unirse. Se trata pues, nada menos que de una solución universal para todos los problemas. Sin duda, puesto que se trata de explicar la piedra filosofal, el movimiento continuo, la cuadratura del círculo, el secreto de la gran obra y de la medicina universal. Se nos motejará de locura como al divino Paracelso, o de charlatanismo, como el grande e infortunado Cornelio Agripa. Si la hoguera de Urbano Grandier está apagada, quedan las sordas prescripciones del silencio o de la calumnia. Nosotros no la desafiamos, pero nos resignamos. Nosotros no hemos buscado la publicación de esta obra, y creemos que ha llegado el tiempo de hablar. Se habría producido por sí misma, por nosotros o por otro cualquiera. Permaneceremos tranquilos y en espera de lo que venga. Nuestra obra tiene dos partes. En una establecemos el dogma cabalístico y mágico en todas sus manifestaciones. La otra está consagrada al culto, es decir, a la magia ceremonial. La una es lo que los antiguos sabios llaman la clavícula, la cero una ra, la que todavía los campesinos llaman el grimorío. El número IBE. Objeto de los capítulos que se corresponden en ambas partes no tienen nada de arbitrario y se encuentran perfectamente indicados en la gran clavícula universal, de la que damos, por vez primera, una explicación completa y satisfactoria. Ahora, que esta obra vaya a donde quiera y deba ir, y que resulte lo que quiera la providencia. Está hecha y la creemos duradera, porque es fuerte como todo lo que es razonable y concienzudo. Elipas Levi. 1. El recipiendario. Disciplina. Ensop. Keter. Cuando un filósofo ha tomado como base de una nueva revelación de la sabiduría humana este razonamiento. Yo pienso, luego existo, ha cambiado en cierto modo, y a despecho suyo, según la revelación cristiana, la noción antigua del ser supremo. Moisés hace decir al ser de los seres yo soy el que soy. Descartes hace decir al hombre yo soy el que piensa, y como pensar es hablar interiormente, el hombre de Descartes puede decir como el Dios de San Juan el Evangelista yo soy aquel en quien está y por quien se manifiesta el verbo, in principio erat verbum. ¿Qué es lo que es un principio? Es una base de la palabra, es una razón de ser del verbo. La esencia del verbo está en el principio. El principio es lo que es. La inteligencia es un principio que habla. ¿Qué cosa es la luz intelectual? Es la palabra. ¿Qué cosa es la revelación? Es la palabra. El ser es el principio, la palabra el medio, y la plenitud o el desenvolvimiento y la perfección de ser, es el fin. Hablar es crear. Pero decir yo pienso, luego existo, es deducir de la consecuencia el principio, y recientes contradicciones elaboradas por un gran escritor, por Lamennais, han demostrado suficientemente la imperfección filosófica de este método. Yo soy, luego existe alguna cosa, nos parece ser una base más primitiva y más sencilla de la filosofía experimental. Yo soy, luego el ser existe. Ego sum qui sum he aquí la revelación primera de Dios en el hombre y del hombre en el mundo, y es también el primer axioma de la filosofía oculta el ser es el ser. Esta filosofía tiene, pues, por principio lo que es, y no tiene nada de hipotético ni de aventurado. Mercurio Trismegisto comienza su admirable símbolo, conocido bajo el nombre de tabla de esmeralda, por esta triple afirmación es verdad, es cierto sin error, es del todo verdad. Así, lo verdadero confirmado por la experiencia en física, la certidumbre desprendida de toda aleación de error en filosofía, la verdad absoluta indicada por la analogía en el dominio de la religión o de lo infinito, tales son las primeras necesidades de la verdadera ciencia, y es lo que la magia sola puede acordar a sus adeptos. Pero, ante todas las cosas, ¿quién eres tú que tienes este libro entre tus manos y que te propones leerlo? Sobre el frontis de un templo que la antigüedad había dedicado al dios de la luz, se leía esta inscripción de dos palabras «Conócete». Este mismo consejo es el que yo debo ofrecer a todo hombre que quiera aproximarse a la ciencia. La magia, a la que los antiguos llamaban Santum Regnum, el Santo Reino, o el Reino de Dios, Regnum Dei, no se ha hecho más que para los reyes y para los sacerdotes. ¿Sois sacerdote? ¿Sois rey? El sacerdocio de la magia no es vulgar, y su reinado no tiene nada que debatir en los principios de este mundo. Los reyes de la ciencia son los sacerdotes de la verdad, y su reino está oculto para la muchedumbre, como sus sacrificios y sus plegarias. Los reyes de la ciencia son los hombres que conocen la verdad y a quienes la verdad ha libertado según la formal promesa del más poderoso de los iniciados. El hombre que es esclavo de sus pasiones o de prejuicios de este mundo, no puede ser iniciado y no podrá serlo tampoco mientras no se reforme. No podrá ser, pues, un adepto, porque la palabra adepto significa aquel que ha llegado por su voluntad y por sus obras. El hombre que ama sus ideas y que tiene miedo de desprenderse de ellas. Aquel que teme las nuevas verdades y está dispuesto a dudar de todo antes que admitir alguna cosa al azar, ese debe cerrar este libro, puesto que resultaría peligroso o inútil para él. Lo comprenderá mal y se encontrará perturbado, pero lo estaría mucho más si por ventura llegara a comprenderlo bien. Si amáis más al mundo que a la razón, a la verdad y a la justicia. Si vuestra voluntad es incierta y vacilante, sea en el bien sea en el mal. Si la lógica os espanta, si la verdad desnuda os hace enrojecer, si se os hiere al tocar los errores en que habéis sido criados, condenad inmediatamente el libro y haced, al no leerlo, como si no existiera para nosotros. Pero no le motejéis de peligroso. Los secretos que revela serán comprendidos solo por un pequeño número de hombres, y aquellos que los comprendan no los revelarán ciertamente. Mostrar la luz a las aves nocturnas es ocultársela, puesto que la ciega y se convierte para ellas en algo más oscuro que las tinieblas. Hablaré, pues, claramente. Lo diré todo y tengo la firme confianza de que solo los iniciados, o los que sean dignos de serlo, lo leerán y comprenderán algo. Hay una verdadera y una falsa ciencia, una magia divina y una magia infernal, es decir, embustera y tenebrosa. Vamos a revelar la una y a desvelar la otra. Vamos a distinguir al mago del hechicero, y al adepto del charlatán. El mago dispone de una fuerza que conoce. El hechicero se esfuerza por abusar de lo que ignora. El diablo, Si está permitido emplear en un libro de ciencia esta palabra despreciable y vulgar, se entrega al mago y el hechicero se entrega al diablo. El mago es el soberano pontífice de la naturaleza, el hechicero no es otra cosa que el profanador de la misma. El hechicero es al mago lo que el supersticioso y el fanático al hombre verdaderamente religioso. Antes de ir más lejos, definamos claramente lo que es la magia. La magia es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza, que nos viene de los magos. Por medio de esta ciencia, el adepto se encuentra investido de una omnipotencia relativa, y puede operar sobrehumanamente, es decir, de una manera que no está al alcance de los demás hombres. Así es como muchos adeptos célebres, tales como Mercurio, Trismegisto, Osiris, Orfeo, Apolonio de Tiana y otros, que podrían ser inconveniente o peligroso nombrar, han podido ser adorados o invocados después de su muerte como dioses. También es así como algunos otros han llegado a ser prosélitos del infierno o aventureros sospechosos como el emperador Juliano, Apuleyo, el encantador Merlín y el archihechicero, como se le llamaba en su época, al ilustre y desgraciado Cornelio Agripa. Volviendo al Santum Regnum, es decir, a la ciencia y al poder de los magos, diremos que se les son indispensables cuatro cosas: una inteligencia esclarecida por el estudio, una audacia sin límites, una voluntad inquebrantable y una discreción que no pueda corromperse o enervarse por nada. Saber, osar, querer y callar. He ahí los cuatro verbos del mago, que están escritos en las cuatro formas simbólicas de la esfinge. Estos cuatro verbos pueden combinarse juntos de cuatro maneras, y se explican cuatro veces los unos por los otros. 2. En la primera página del libro de Hermes, el adepto está representado cubierto con un vasto sombrero que, al bajarse, puede cubrirle toda la cabeza. Tiene una mano elevada hacia el cielo, al cual parece mandar con su varilla, y la otra mano sobre el pecho. Presenta ante sí los principales símbolos o instrumentos de la ciencia, y oculta otros en un cubilete de escamoteador. Su cuerpo y sus brazos forman la letra Aleph, la primera del alfabeto que los hebreos tomaron de los egipcios. Pero ya volveremos luego a ocuparnos de este símbolo. El mago es verdaderamente lo que los cabalistas hebreos llaman el mitroprosopo, es decir, el creador del mundo pequeño. Estribando la primera ciencia mágica en el conocimiento de sí mismo. Esta es también la primera de todas las obras de la ciencia, la que encierra todas las demás, y la que es el principio de la gran obra, esto es, la creación de sí mismo. Esta palabra tiene necesidad de mayores explicaciones. Siendo la razón suprema el único principio invariable, y, por consiguiente, imperecedero, puesto que el cambio es lo que nosotros llamamos la muerte, la inteligencia que se adhiere fuertemente y se identifica de algún modo a este principio, se hace, por lo mismo, invariable, y, por consiguiente, inmortal. Se comprende que, para adherirse invariablemente a la razón, es preciso haberse independizado de todas las fuerzas que producen, por movimiento fatal y necesario las alternativas de la vida y de la muerte. Saber sufrir, abstenerse y morir, tales son, pues, los primeros secretos que nos colocan por encima del dolor, de las angustias sensuales y del miedo a la nada. El hombre que busca y encuentra una muerte gloriosa, tiene fe en la inmortalidad y toda la humanidad cree en él, con él y por él, porque ésta le eleva al tareso estatuas, como signo de vida inmortal. El hombre no se hace rey de los animales más que domándolos o domesticándolos, pues de otro modo sería su víctima o su esclavo. Los animales son, pues, la figura de nuestras pasiones. Estas son las fuerzas instintivas de la naturaleza. El mundo es un campo de batalla en donde la libertad dispuesta con la fuerza de la inercia oponiéndola a la fuerza activa. Las leyes físicas son las muelas de las que tú serás el grano, si no sabes ser el molinero. Estás llamado a ser el rey del aire, del agua, de la tierra y del fuego, pero, para reinar sobre esos cuatro animales del simbolismo, es preciso vencerlos y encadenarlos. Aquel que aspira a ser un sabio, ya conocer el gran enigma de la naturaleza, debe de ser el heredero y el espoliador de la esfinge. Debe de tener la cabeza.